buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 9 de marzo de 2015. Recordemos que La Ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación, nuestro queridísimo Randolph Borges, en la locución de guardia, Lizde Ramos, quien se encuentra complicadita con la garganta. Ojalá te recuperes pronto, Lizde, todo nuestro cariño. En los controles, el chico de aquí de la radio, ojitos sonrientes, Luigi Erloyo. Y abriendo la ventana, la mañana de hoy, esta servidora, gracias por ese beso, Luigi. Vamos los dos juntos, vamos a mandarle muchos besos a papachos, bendiciones y buena vibra a todas y todos los que nos escuchan. La mañana de hoy, esta servidora, Enza García, junto con Luigi Erloyo, con muchísimo cariño para ustedes. Y abrimos la ventana con la agrupación venezolana Vituallia y este sabroso tema, la garúa, garúa de sobra. Tuvimos la semana pasada, garúa de sobra, tuvimos esta fecha emblemática, ¿no? Esta fecha histórica que es el 5 de marzo. El 5 de marzo cuando se cumple, ¿no? Se cumplen años, se cumplieron 2 años de la desaparición física de nuestro comandante Hugo Chávez. Siempre está allí. La lluvia nos lo recuerda y como nos dijo nuestro queridísimo usuario Darwin Infante, Chávez en cada gota de lluvia nos está bendiciendo esta patria y nos está bendiciendo a todos y cada uno de nosotros. Y en honor a esta garúa, pues abrimos la ventana con la garúa y tenemos muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Una de ellas es la creación de la Unión Nacional de Mujeres. Recordemos que ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer. Hay quien lo llama el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, todas las mujeres son trabajadoras, tanto las que salen a la calle, las que trabajan en las fábricas, las que trabajan en los restaurantes, las que trabajan limpiando casas, las que son profesionales, las abogadas, las periodistas, las maestras, las enfermeras, las médicas. Todas las mujeres somos trabajadoras, las amas de casa. ¿Qué mayor trabajo que el de ama de casa que no tienes? De ama de casa y madre, no tienes ni vacaciones, ni hora de descanso, ni hora del almuerzo, nada. Eso es un trabajo a tiempo completo y las que trabajamos en la calle nos toca doble jornada laboral. En la calle y en la casa, bueno, eso es una de las cosas, esto tiene que ver con la inequidad del sistema patriarcal, que dijo lo siguiente: ah, la mujer quiere salir a trabajar, que salga a trabajar, pero yo no lavo un plato, yo no monto una lavadora, yo no paso una escoba. Entonces, bueno, este acto de rebeldía de las mujeres de querer estudiar y trabajar, la sociedad patriarcal nos lo cobra con doble jornada laboral. Trabajo en la casa, trabajo en la calle y encima el estigma de que las mujeres somos frígidas porque después de doble jornada laboral, muchas mujeres pues cuando llega la noche lo que quieren es acostarse a dormir. Entonces, ay, es que a las mujeres no les gusta el sexo. Claro que nos encanta el sexo, nos fascina el sexo, pero cuando estamos descansadas. Entonces, vamos a repartirnos las labores y responsabilidades de la casa para que veas que siempre estaremos como las guías scout de Venezuela, siempre listas. Bueno, reflexiones sobre este sistema patriarcal, pero hablemos sobre esta creación de la Unión Nacional de Mujeres. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este domingo la creación de la Unión Nacional de Mujeres, una mujer que tendrá por objetivo la defensa de los derechos de las mujeres del país. Se ha propuesto la fundación hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de la organización unitaria que va a agrupar y va a defender los derechos a la vida, a la igualdad, a la libertad de la mujer venezolana, que va a confederar toda la organización de base, indicó el jefe de Estado, quien exhortó a las mujeres a presentar para la discusión todos los temas, incluso los que son considerados polémicos. No le tengamos miedo a ningún tema, todos deben ser debatidos. La protección de la mujer embarazada, el embarazo precoz, el aborto, el matrimonio civil igualitario. No le tengamos miedo a nada, tengamos confianza en los valores que hemos construido. Invitó al respeto, a la inclusión dentro de la revolución bolivariana, de los movimientos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que defienden los derechos de las personas de las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexualidad. Nadie debe esconder quién es y a todos debemos respetarlos, reconocerlos y querernos. Y quererlos es el capitalismo que crea modas, que discrimina, es la derecha fascista que discrimina, afirmó el presidente Maduro. Y no es un asunto de esconder, ¿no? Si hay algo que tienen los colectivos sexogénero diversos es que ya nos están escondiendo. Pero al presidente Nicolás Maduro le faltó algo. Debemos conferirles los mismos derechos civiles que tenemos los heterosexuales. Y cuando hablamos de derechos civiles, eso tiene que ver precisamente con que se les reconozca su unión. Ya sea que puedan registrar un concubinato como un primer paso o el matrimonio civil igualitario. Es un tema polémico. Es un tema polémico. Me decía un amigo que vive en Argentina y me lo decían también allá en España, que nunca las sociedades están preparadas para un paso de este tipo y que al principio hay resistencia, pero una vez que se hace ya cotidiano, una vez que se establece y se hace cotidiano, pues la sociedad se acostumbra y la sociedad mejora y la sociedad avanza. Ayer Venezolana de Televisión pasó una película excelente sobre Clara Campoamor, que fue una diputada española en 1931, estamos hablando de la República Española, expulsan la monarquía, se instala un sistema democrático y se redacta la primera constitución de una España republicana, una España democrática. Porque con la monarquía, señores, no había constitución y la primera constitución española era la Pepa, de ahí viene la expresión ¡Viva la Pepa! Porque la llevó el rey José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, que invadió España y metió al hermano allí de rey. Pero si había algo que tenía Napoleón Bonaparte, eso lo decía mi padre, que si había algo bueno que tenía Napoleón Bonaparte era que a donde iba llevaba una constitución donde se garantizaban los derechos de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, la primera constitución que tuvo España fue la Pepa, ¿no? Por José Bonaparte, y de ahí viene la expresión ¡Viva la Pepa! Y la segunda constitución que tuvieron fue la de la República Española. En todo el Congreso nada más habían dos mujeres, Victoria Kent y Clara Campoamor, que era una abogada. Clara Campoamor, ella sola, punta de debate y de oratoria, logró el voto femenino. Y hablamos que dentro de la misma izquierda estaban en contra de que la mujer votara, porque decían que la mujer era rehén del confesionario y que a través de los malos consejos de los curas, las mujeres iban a votar mal. Y que para conservar la república y proteger la república había que quitarle a la mujer, no conferirle a la mujer el derecho al voto. Y hubo muchísima resistencia, no solamente en España para que la mujer pudiera votar, estamos hablando en todo el planeta. Se decía que la mujer no tenía derecho al voto porque la mujer era intelectualmente inferior al hombre. Que las mujeres somos histéricas por naturaleza, que las mujeres una vez al mes nos ponemos histéricas, entonces como estamos sujetas a nuestro periodo menstrual, porque encima hasta desde el punto de vista biológico se nos maltrata. Como las mujeres, según el pensamiento de la época, éramos biológicamente inferiores porque sangramos una vez al mes. Y somos histéricas por naturaleza, y somos pasionales y no tenemos capacidad de discernir, entonces se oponían, hasta las izquierdas se oponían al voto femenino. Se impuso y ahora es algo normal en todo el mundo. Es algo normal y eso ha empeorado la sociedad. Todo lo contrario. Estamos hablando de una sociedad más incluyente donde se respeta a las mujeres. Entonces nosotras las mujeres tenemos que apoderarnos de lo que ha sido nuestra lucha por los derechos. Y ya que nosotras fuimos discriminadas, como también los afrodescendientes han sido discriminados y siguen siendo discriminados en los Estados Unidos, o siguen siendo discriminados aquí en nuestra patria cuando se dice, búscate un catirito para mejorar la raza. Pues al igual que nosotros y los afrodescendientes y los indígenas han sido discriminados, nosotros que sabemos lo que es eso, debemos unirnos nosotras como mujeres para apoyar a los grupos sexogénero diversos que están viviendo la misma discriminación que vivimos nosotras hace 100 años, que no teníamos acceso a las universidades, que no teníamos acceso al voto y que las únicas profesiones que podíamos ejercer eran las de maestra y la de enfermera. Hemos demostrado que como políticos o como políticas somos buenas, somos brillantes. Tenemos una Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos una Dilma Rousseff. En el pasado tuvimos una Rosa Luxemburgo, una Clara Zetkin, una Rosa Campoamor, una Pasionaria. Tenemos una Manuela Sáenz. Entonces, debemos unirnos, ¿no? Ya que el presidente Nicolás Maduro dijo, pues, que hablemos sin tapujos. Una deuda pendiente que hay es la del matrimonio civil igualitario, porque es el reconocimiento de los derechos civiles de una parte importante de la población. Y si bien nos hemos criado en una cultura machista, en una cultura patriarcal, donde todavía existen chistes machistas, donde todavía las mujeres reciben insultos en la calle o irrespetos en la calle por el hecho de ser gorditas, o por el hecho de ser viejitas, o por el hecho de tener, o por el hecho de ser muy flaquitas, nunca falta quien las insulta por eso, porque no somos Jessica Rabbit, porque pasa. Yo todavía no he visto que un hombre le digan por la calle, señor, usted está como un pipote, mira, gordo manteca, quítate. No, eso se lo dicen es a las mujeres. Eso no se lo dicen a los hombres. Entonces estamos en una cultura machista, estamos en una cultura patriarcal, que todavía hay chistes sexistas y hay chistes homofóbicos. Y también tenemos que hacer la revisión en casa. Porque como lo decíamos el otro día, una cosa es reírse de un chinazo, que lo puedo decir yo, lo puede decir Ismael García. Pero yo ya cuando nos afincamos en eso, o cuando agarramos al adversario político y en vez de cuestionar su fascismo y su ineficiencia, lo que hacemos es burlarnos de su orientación sexual, estamos cayendo en algo que todo revolucionario debe trabajar en lo interno, lo debemos trabajar desde el punto de vista como personas, como también lo tenemos que trabajar como sociedad, que es eliminar la discriminación por orientación sexual, la discriminación por género, la discriminación por religión, la discriminación por etnia, por raza, la discriminación hasta por región del país donde habitamos. Porque cuando sacamos chistes de que los gochos son brutos y los orientales son borrachos y los no sé qué, señores, estamos cayendo en discriminación. Y ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos los venezolanos y todas las venezolanas somos iguales. Y todos y todas merecemos respeto. Bueno, durante el acto de clausura del Congreso Venezolano de las Mujeres realizado en la Plaza Diego Ibarra, en el centro de Caracas, transmitido por Venezolana de Televisión, el mandatario nacional convocó a todas las mujeres venezolanas a incorporarse a la organización a través de un censo nacional que se llevará a cabo el 25 de abril próximo. Se propone lo siguiente: iniciar los preparativos para definir la estructura organizativa, para iniciar la organización de unos estatutos bien democráticos y bien estructurados y convocar para el 25 de abril de este año el gran censo e inscripción de las mujeres venezolanas en la Unión Nacional de Mujeres. ¿Están de acuerdo? Aprobado, aseveró el presidente Nicolás Maduro, quien explicó que esta nueva organización debe contar con estructuras en todos los espacios de la sociedad, como son los centros de trabajo, las instituciones educativas, las comunas y consejos comunales, entre otros. Maduro señaló que las mujeres son las responsables del eficaz y eficiente funcionamiento del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de las Mujeres, el cual debe ser capaz de entregar al Ejecutivo Nacional las propuestas para las políticas públicas en todos los ámbitos del acontecer nacional. Más allá del feminismo y la mujer, los temas de la guerra económica, los grandes temas de la educación venezolana y el mejoramiento de la calidad educativa, los grandes temas de la salud pública, todos los temas. Exhortó a las mujeres a presentar para la discusión todos los temas, bueno, como ya lo dijimos, incluso los que son polémicos. Propuso realizar una reunión el 8 de abril próximo del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de las Mujeres, donde se entreguen todas las propuestas recogidas en consulta pública nacional. Igualmente, el presidente invitó al respeto, como ya lo dijimos, y a la inclusión dentro de la Revolución Bolivariana de los movimientos sexogénero diverso. Al respecto, mencionó que bajo la dictadura de Francisco Franco, o sea, el nacional catolicismo español, que es la base, del Partido Social Cristiano COPEI, porque hay que decirlo, fue asesinado Federico García Lorca, el poeta Federico García Lorca, por sus preferencias homosexuales y de izquierda. Sí, porque bueno, lo asesinaron por ser republicano, por ser de izquierda, ¿no? Y decían que él con su pluma hacía mucho más daño que con un fusil. El problema es cómo fue asesinado. lo fusilaron, pero bueno, le dieron el paseillo. ¿Cuál era el paseillo? Agarraban a los adversarios políticos, los subían en una camioneta, los soltaban en una carretera y les decían, ¡caminen! Y de espalda, y mientras caminaban, los fusilaban, los acribillaban, ¿no? La cuestión fue la hazaña, ¿no? Cuentan los testigos, la hazaña con la que asesinaron a Federico García Lorca, cuyo cuerpo no apareció, fue sepultado en una fosa común en medio del monte, es que le dispararon en los glúteos, le dispararon en el trasero por gay. Le acribillaron el trasero y le decían eso por marica. Así, señora. Entonces sí hubo algo de odio de género y de discriminación en el fusilamiento de Federico García Lorca, pero que se le asesinó única y exclusivamente por gay, no. Por ser de izquierda, por ser crítico porque con su pluma hacía mucho más daño que con un fusil. En torno a ese punto también resaltó que fue el régimen de Adolfo Hitler que no solo persiguió a los judíos y comunistas, sino que también arremetió contra la comunidad homosexual de la época a la que torturó y metió en campos de concentración. Es la derecha la que discrimina. Nosotros debemos convocar a amar, reconocer y respetar, concluyó. Claro, pero debemos de tener presente que hemos sido criados en una sociedad de derecha, en una sociedad conservadora, donde, insistimos, persiste la discriminación hacia los sexogéneros diversos, que esa es la más fuerte, y hay rastros todavía de lo que es la discriminación a la mujer y lo que es la discriminación también a las personas a los afrodescendientes, a los asiáticos, a los indígenas. Hace poco, o sea, un grupo de camaradas me pasaron un chiste donde te colocaban a los indios como brutos, a los indígenas. Obviamente no lo repliqué. Y si hubiera cambiado indio por gocho o por gallego, hubiera caído en discriminación también. No caigamos en esas cosas, de verdad. Bueno, a ver. Bueno, algo bien importante, se creará una estructura especial de economía productiva de la mujer venezolana para enfrentar la guerra económica. Maduro también anunció este domingo la creación de una estructura especial de economía productiva de la mujer que se encargará del proceso de producción, importación y distribución de elementos esenciales para la vida de la mujer y la familia. Yo voy a crear una estructura especial de economía productiva de la mujer venezolana y le voy a entregar a ustedes todos esos procesos productivos, industriales, distributivos y de importación, aseveró el jefe de Estado. Explicó que la medida surgió como una propuesta planteada por la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Andreína Tarazón. Ustedes han propuesto que la UNAMUJER, Unión Nacional de Mujeres, el Consejo Presidencial del Gobierno Popular de Mujeres, se encargue de todo el proceso de producción, importación, distribución de elementos esenciales para la vida de la mujer y la familia. Han hablado de pañales, han hablado de toallas sanitarias, han hablado de elementos para sus vidas y que la burguesía se los esconde. Con el propósito de ir adelantando los pasos para la creación de esta nueva estructura, encargó al vicepresidente para el área económica, Rodolfo Marco Torres, y al ministro del Poder Popular para Industria, José David Cabello, al respecto de un plazo de 72 horas para la entrega de un plan integral orientado a la conformación de esta instancia. Un equipo cívico-militar, Andreína Tarazón, compañeros, un equipo de profesionales, economistas, administradoras, un equipo en general. Ahí tienes a la ministra del Comercio, Isabel Delgado. La incorporas a ese equipo, tenemos que crear fórmulas nuevas para vencer a la burguesía y a la oligarquía y a sus mecanismos de guerra económica permanente oriento. También dijo el presidente Nicolás Maduro que la Asamblea Nacional debe tener una composición paritaria. Reiteró que los diputados serán electos este año, deben de tener una composición paritaria. Las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela realizarse el 28 de junio para escoger a sus candidatos a los comicios parlamentarios. Maduro ratificó que la Tolda Roja tiene como meta elegir y organizar una bancada paritaria integrada, 50% por mujeres y 50% por hombres. Son las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y en honor a la mujer venezolana, a la mujer bolivariana, a todas las mujeres. Nos vamos con este tema de la Chiche Manaure, la mujer bolivariana. Levanta tempranito con el alma.

de Nicaragua, son de Colombia, de México, de Guadalupe, son de Jamaica, las traigo yo. Alá, la, la, alá, la, la. Caribe es caña de azúcar, café, tabaco y el rico ron. Alá, la, la, alá, la, la. Caribe es piña madura, es 34 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a los Bambán de Cuba, nosotros los del Caribe. Y bueno, recordemos que se llevó a cabo este viernes, ¿no?, la novena cumbre de Petrocaribe, y se acordó seguir consolidando el ente de integración, con la firme decisión de seguir consolidando el ente de integración regional y avanzar en una zona económica especial. Culminó este viernes la novena cumbre extraordinaria de Petrocaribe. Debemos seguir consolidando Petrocaribe como mecanismo para impulsar el desarrollo y las transformaciones de la región, dijo el presidente Nicolás Maduro al leer el documento de la declaración final de la cumbre. Explicó además que se trabajará para avanzar en la zona económica Petrocaribe, que debe resolver un sistema de compensación. Otro de los puntos resaltantes de la declaración fue la decisión de otorgar un bloque de la faja petrolífera del Orinoco a la explotación exclusiva de Petrocaribe. Estamos en el nivel de madurez para dar un paso más allá y llegar a la cumbre de los 10 años con decisiones tomadas, señaló Maduro. El mandatario venezolano propuso la creación de una comisión al más alto nivel que prepare en 60 días las propuestas de las medidas de carácter comercial, financiera, que hay que tomar en el concepto integrador y solidario de Petrocaribe para avanzar hacia nuevas fórmulas de intercambio comercial. Asimismo, propuso que el Fondo de Inversión Solidaria Petrocaribe Alba, en el que aseguró ya se han invertido 220 millones de dólares en diversos proyectos, se haga una inyección de otros 200 millones de dólares para proyectos de ejecución de fuentes complementarias de energía. Estamos listos y preparados para avanzar y compartir experiencias productivas y en marcha el concepto solidario de Petrocaribe en energía alternativa. Recordemos que Petrocaribe fue creado en 2005 por iniciativa venezolana con el objetivo de suministrar combustible a los países miembros en condiciones ventajosas de pago como créditos blandos y bajas tasas de interés. Según las autoridades venezolanas, el país exporta 100.000 barriles diarios a los países del bloque, lo que genera una factura de 4.000 millones de dólares, de la cual una parte se paga en efectivo y el resto con bienes y servicios, que por lo general son alimentos. Venezuela es el quinto exportador mundial de este recurso y en su territorio alberga la mayor reserva probada de este hidrocarburo, cuya venta representa 9 de cada 10 dólares que ingresan al país. Bueno, esto fue lo que ocurrió. También estuvo la delegación de la UNASUR en el país el pasado fin de semana. Antes de continuar, pues recordamos que abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar con nosotros también por las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y como les estábamos comentando, vino una delegación de la UNASUR a nuestro país, sobre eso vamos a hablar también en la próxima media hora. Y una de las cosas que se acordaron, primero, apoyan al mantenimiento de la democracia en Venezuela, rechazan cualquier intento de golpe de Estado, intentaron convocar a la oposición, se reunieron con la oposición para un diálogo. Por supuesto que esta es la oposición, no, a todo le dicen que no. A cualquier propuesta de diálogo, a cualquier propuesta de avance, de inclusión, le dicen que no, porque ellos tienen la palabra ya. Chávez, vete ya. Maduro, vete ya. Quiero capitalismo ya. Quiero neoliberalismo ya. ¿No? Pero bueno. Y una de las cosas que anunció la UNASUR es que se van a involucrar también en lo que es la supervisión en las cadenas de distribución de alimentos. Van a estar acompañando, ¿verdad? Y van a ser testigos de excepción de toda esta guerra económica y de este acaparamiento y esta sinvergüenzura a la que nos está sometiendo la derecha nacional con el apoyo internacional. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, Enza García, buenos días, Luis Herloyo, buenos días, Usarias. Usuario, habla Fernando La Presta desde el Serrucho de Ratillo. Mi reina, Continuando el día de ayer, que ayer fue el Día Internacional de la Mujer, quiero desearte y decirte feliz día hoy por lo de ayer. Gracias. Y en una opinión, expresar lo siguiente: menos oratoria, menos palabra, más respeto, más solidaridad y más igualdad para ellas. Nosotros sin ellas no estuviéramos aquí. Para todas, un besote y un abrazo, incluyéndote a ti. Ay, gracias. Comentario. Como todo está en Venezuela y en muchas partes del mundo, la mano de Chávez está por todos lados, y en esto está la mano de Chávez. Pero hay una cosita que tal día como hoy, hace unos años atrás, Chávez puso en vigencia, que fue un decreto donde se modificaba de cierto modo los símbolos patrios. La octava estrella. La octava estrella de la bandera, el caballo del escudo y la República Bolivariana de Venezuela. Eso se puso en función hace unos años atrás por la mano de Chávez. Ese fue Chávez, ese es el legado que nos deja Chávez, que nosotros tenemos que conservar y mantener. Otra cosita, hace un par de semanas más o menos, aquí hablamos como una opinión muy personal, algo sobre la industria farmacéutica. Ahorita hay una laraca tremenda, a quién le dieron los dólares, si trajeron, si no trajeron, quiénes son, cuántas asociaciones se le dio, por qué hay una, por qué hay más de una, que si el empaque, que si el importador, que si el producto terminado, que si el preempaque, toda esa cuestión, porque no hay seguimiento y la supervisión se pierde. Si tú me das 100.000 dólares y me pides una fianza de fiel cumplimiento, cometemos hasta ese error en que me den una fianza por el dinero que te da y no por el producto que tú vas a traer, que vale 10 veces más en dos platos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esos son los dólares que engordan el mercado paralelo, ese dólar fronterizo. Van allá y dicen entonces que cuesta 220 cuando aquí estaba, 224 cuando aquí estaba 176. Todo eso apareció la semana pasada. Hay una laraca formada porque no se sabe ni a quién se lo dio. Yo hablo por la industria farmacéutica, okay, que es un poco la que más puedo reconocer porque estuve metido en ella. Por lo demás, vuelvo y repito, amigo, vamos a hacer las cosas como es. Vamos a ponerle punto final, porque eso nos está enfermando. Eso nos está llevando a un cuestionamiento tremendo. Si no hacemos seguimiento y no supervisamos por lo que entra al país, no sabemos cuánto se gasta ni cuánto damos, entonces pasa lo que está pasando. Por el contrario, si hacemos las cosas como es, otro gallo va a cantar. Chávez está allí, y porque Chávez está todos los días entre nosotros, la patria sigue, hermana. Así Chávez es. Vive, la patria sigue. Hasta mañana, mi reina. Hasta mañana, Fernando. Mira, muy buena tu participación. Lo único que yo te respondo es lo siguiente. Tú dices que, bueno, que las mujeres hay que quererlas, porque si no fuera por nosotras, ustedes no estarían aquí. Y si no fuera por ustedes, los hombres, las mujeres tampoco estaríamos aquí. Porque para que una mujer se embarace y para, necesita un hombre que la embarace. Ninguna mujer se embaraza por generación espontánea. Según las religiones, la Virgen María. Entonces, cuando hablamos de equidad, es equidad. Si a la mujer se le reconoce, que eso también me parece una manipulación de la derecha, como la gran dadora de vida, porque funciona como incubadora durante 9 meses, el hombre también es un dador de vida, porque él es el que fecunda a la mujer. Entonces, hablemos de equidad. Gracias a los hombres, las mujeres estamos en el planeta porque embarazaron a mujeres que gestaron con mucho amor, parieron con dolor y con amor, y se han encargado a lo largo de la historia, ellas solitas, a criar a los muchachos. Afortunadamente, podemos hablar del surgimiento de una nueva masculinidad donde el hombre se está involucrando de una forma cada vez más activa en lo que es la crianza de los hijos, más allá del proveer, más allá del llevar real para la casa. Ya vemos hombres que van con sus pañaleras, que cambian sus pañales, que se van de paseo con sus muchachitos, que se sientan a hacer la tarea con ellos, que los llevan a la escuela, que los van a buscar. Y es algo tan hermoso, porque estamos hablando de equidad, igualdad de derechos, igualdad de deberes. Y hay mujeres que se secuestran. El sagrado acto, porque es un acto sagrado de criar a los niños. No, yo soy la madre, el muchacho es mío, yo sola. El papá que no se acerque, el papá que me piche real. No. Nosotras no somos nadie para prohibirle a un padre que esté presente en la crianza de los niños con la misma calidad que le damos nosotras. Todo lo contrario, todo niño tiene derecho a tener un papá, como todo papá tiene derecho a disfrutar de su vida. Así que también una reflexión para algunas mujeres que se den cuenta que los seres humanos no tenemos valor de compra. Ah, tú me das real, como me das real, puedes ver al chamo. Como no me das real, no ves al chamo. ¿Qué es eso? Poniéndole precio a una vida humana, poniéndole precio a nuestros propios hijos. Pensemos un poquito y de verdad trabajemos por ser una sociedad más justa y más equitativa. Y es verdad, las mujeres damos vida porque tenemos la capacidad de gestar un ser humano durante 9 meses dentro de nuestros cuerpos. Pero ese ser humano no existiría si el hombre no participara y nos fecundara. Así que igual, en el proceso de la creación y de la vida humana, ambos tenemos la misma importancia, la misma responsabilidad y el mismo peso. Tenemos llamada, buenos días. Aló. Hola. Buenos días, cámara, ¿cómo estás? Chévere, ¿tú cómo has estado? Chévere, chévere. Mejor que ayer y peor que mañana. Así es. Mira, cámara, te estoy llamando. Dime. Por lo siguiente, y es para hacer un llamado porque de verdad es inaceptable, pero está ocurriendo. Se habla del cierre técnico del hospital universitario porque no hay insumo, no hay esto, no hay aquello. Pero, tú vas al laboratorio, te dicen que no te pueden hacer los estudios porque no hay tubo de ensayo. Pero afuera los buhoneros lo venden en 600 bolívares. ¡Ay, qué bonito! Entonces, ¿cómo es esto? ¿Bachaqueo sanitario? Entonces yo me pregunto... ¿Bachaqueo sanitario, querida? ¿Dónde está España? ¿Dónde está su director, el doctor Alvarado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay que ser tan permisivo? ¿O qué intereses oscuros hay detrás de todo esto? Entonces, hago la denuncia. yo, Francia Álvarez, 6232-586. Me hago responsable de lo que estoy denunciando a través de esta vía. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Un beso grande, hasta la victoria siempre, Francis. Bueno, ahí está puesta la denuncia. Bueno, bachaqueo con los insumos médicos, eso no es nuevo. En la cuarta también se veía. La cuestión es que hay que poner orden. Pero ¿cuántas veces? No hay algodón, no hay gasa, pero la farmacia enfrente, que es privada, te lo venden. Ahora no, ahora ni siquiera la farmacia, ahora son los buhoneros. Qué horror. Y esos tubos de ensayo, seguro que son los del hospital. Porque el cuento de los médicos y médicas que se roban los insumos de los hospitales para hacer guiso, eso es más viejo. ¡Qué el hambre, señores! Mira, aquí les tengo, antes de darle la próxima llamada, hay dos informaciones importantes. Una de ellas es que hoy, ya que estamos hablando de bachaqueo y sinvergüenzura, hoy inicia la instalación de 20.000 máquinas captahuellas que estarán en los supermercados. El ministro para la Alimentación, Iván Bello, reiteró este domingo que un total de 20.000 máquinas del Sistema Nacional de Captahuellas comenzarán a instalarse este lunes con el objetivo de garantizar el abastecimiento seguro de alimentos y productos para el pueblo venezolano. Estas máquinas serán instaladas en los establecimientos pertenecientes a la Red de Alimentación del Estado, así como a los de la red privada que se han sumado voluntariamente. Hubo una reunión con siete grandes cadenas de distribución de alimentos, ¿no? O sea, de estas siete grandes cadenas de supermercados, y algunas de ellas han querido sumarse voluntariamente a esta iniciativa. Me gustaría saber cuáles son para ir. ¿Cuánto se apuestan a que el Central Bachaquero no se unió? Vamos a ver qué va a pasar ahí. Bueno, estas acciones forman parte de la ofensiva económica que adelanta el gobierno bolivariano para defender al pueblo de la guerra económica que sectores de derecha han impulsado en el país con flagelos como acaparamiento, especulación y contrabando. Bello indicó que este sistema evita la reventa de los productos, especialmente los de primera necesidad, y permite aportar a la lucha contra el contrabando de extracción, lo que a su vez garantizará que haya abastecimiento permanente. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda? ¿Cómo todo? Está? Muy feliz bien. Día. Feliz atrasado, día. Pero bueno. Claro, bueno, feliz como día. Cayó domingo, feliz día, ¿cómo la pasaste? Bien, vale, chévere. Mira, que te quería decir es lo siguiente. Esta gente, aun cuando ya se haya notificado lo del golpe, pero esa gente le trancan uno al serrucho por cualquier lado. Por todos lados y por cualquier lado. Están haciendo todo, mira, con los medicamentos, y la gente se queja, la gente dice... Pero ¿cómo es posible que uno va para acá, no consiga esto, no consiga lo otro? O sea, es para cansar al público, para cansarlo. Esa es la idea. Y que la gente se rebaja. Fíjate tú, bueno, lo de la captahuella, maravilloso. Eso hace mucha falta, mucha falta. Sí, señor. Pero también los productos, INSA. Ojalá que con esta gestión de UNASUR, que esa reunión que tuvo el presidente, eso es muy importante, INSA. Eso es muy importante para que Dios tenga Venezuela de los alimentos. Ahora bien, fíjate bien. Mi hijo me hizo un envío de unos documentos la semana antepasada. Supuestamente tenían que llegar esos documentos acá a Venezuela el jueves. No llegaron. Yo iba a ir al postel de Rocha Guaramo, que es la que me toca, pues la zona nuestra. Y cuando llamo, me dice la muchacha que el problema que ellos tienen es que ellos no tienen sistema. Y por eso es que, pero bueno, entonces en cinto es postear, ¿dónde está el jefe? ¿Dónde está el jefe de allí? Y yo le dije, mi amor, ¿pero cómo es posible? No, es que no, el problema, llámeme a la una. Es que nosotros tenemos días sin sistema, señora. Por eso es que aún no se han podido revisar estos documentos. Pero bien, entonces nos trancan el serrucho por todos lados. Por una parte de la legislatura, bueno, al fin lograron que no había el papel. Lo que tú dijiste, lo de la tinta. Uh-huh. Eso no es ninguna tinta especial. Ah, ya se solventó. Es que donde tú vayas el serrucho ser trancado. Sí. Todo. Y así es con los viajes para tú adquirir un boleto, el que necesita, pues el que quiere viajar trancado al serrucho, no hay boleto, no hay esto, ¿qué es esto? No, esta gente sigue trabajando por debajo como le da la gana. Ayer en el programa que pasó el doctor José Vicente, del presidente Chávez, el presidente Chávez, yo le presté atención, esta parte que tú dijiste, o sea, hay que hacer seguimiento. Sí, señor. No se hace seguimiento a las cosas. Hay que hacer seguimiento, hay que asumir responsabilidades. El que dirige una institución tiene que ser responsable de esa institución, supervisar, revisar. Entonces, por eso que todas las cosas prácticamente paralizadas. Lo de la industria farmacéutica, lo de los viajes, me comentaba un muchacho ayer que tiene detenido un hermano allá en Margarita. Bueno, eso me digo, yo no sé hasta dónde será la obsesión que tienen los escualios, porque él es escualio, eso es verdad, pero independientemente de eso, de los políticos, él dice que no consigue boleta del abogado, que se ha tenido que ir hasta en lancha para allá, para Margarita, para facilitarle la libertad al muchacho, que está exacto, pero que la juez le tranca también. La juez es la que le tiene trancado al muchacho, sí tiene la libertad, porque no es responsable de un hecho, un acto que de allá. Y me dijo, ¿usted sabe lo que es eso? Que el abogado, yo no creo eso, o sea, que no va a haber ni siquiera un vuelo para Margarita. Pero en todo caso, si así fuese, esta gente nos tiene trancado por todos lados. Por todos lados. Con los alimenticios, siguen las colas. No, esto hay que ponerle un parado, pero rápido. Rápido, porque esto no puede ser. Fíjate tú lo de Postel. ¿Dónde está el director de Postel? No, eso no puede ser. Un seguimiento. Cada quien asume su responsabilidad. Muchas gracias, Enzi. Buenos días. Un abrazo grande. Por ahí. No, tranquila. Gracias, es que, mira, bueno, lo que estábamos hablando, señores, eficiencia. Eficiencia. Eficiencia y más eficiencia. Y bien lo decía el comandante Chávez. Entonces vemos un presidente que es eficiente, un alto gobierno que le está echando pichón, pero hay unos organismos, ¿vale?, que de verdad que se las están echando al hombro. Y lo tenemos que decir, ¿dónde Carrizo están los precios justos? Que lo que encontramos son algunas etiquetas que se ríen de los venezolanos, que te colocan precio justo y te colocan un precio especulativo. Es más, fíjense ustedes, ¿no? Aparece esta información, que es la que yo les quería comentar antes de ir a la pausa, ¿no? Sale hoy en el Correo Orinoco. Casas de cambio advierten que la cotización del dólar paralelo es producto de rumores y aseguran que los operadores del país están en capacidad para atender la demanda de divisas, ¿no? La Asociación de Casas de Cambio recomendó hacer caso omiso de la cotización del dólar paralelo. Los operadores en el país están en capacidad de atender la demanda al menudeo mediante el CIMADI, aseguró el presidente del organismo, César Atencio. No parece lógico que la moneda nacional se haya depreciado más de 100 bolívares en el mercado paralelo en una semana sin ningún evento económico importante que lo respalde. Ninguna persona o empresa seria debe hacer operaciones con esa referencia. No se debe hacer caso a esa cotización que parece ser producto de rumores, manifestó Atencio al responder un cuestionario para el Correo del Orinoco vía correo electrónico. Aseguró que desconoce los motivos por los que se ha ampliado la brecha entre la cotización del dólar paralelo respecto al CIMADI, pues se supone que el CIMADI iba a acabar con el dólar paralelo, porque si lo puedo comprar de forma oficial al menudeo y lo compro más barato que el paralelo, porque Carrizo voy a andar comprando un dólar mucho más caro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que dicen que la gente va a las casas de cambio de los bancos y te dicen que no hay divisas, que no hay dólares, ¿no? Entonces, bueno, este señor de las casas de cambio dice que desconoce los motivos por los que se ha empleado esta brecha. Pues bueno, aquí está el cuestionario, lo tuiteé, lo colgué en el grupo de Facebook, pero es que está bien interesante lo que se dice al final de todo esto. Se está afinando la logística para distribuir el efectivo. Una de las limitaciones con la que se ha registrado el arranque del CIMADI fue la disponibilidad efectiva en divisa en los puntos de suministro, sostuvo el presidente de la asociación, César Atencio. Es decir, que no había efectivo en las casas de cambio ni en los bancos. Y la gente se desespera y ¡guácata! Se va entonces al dólar paralelo, lo que hace que se dispare. Detalló que cuando una casa de cambio solicita los dólares al Banco Central de Venezuela, pasan 48 horas para que sean asignadas. Después que se confirma la disponibilidad de dólares, es necesario otro proceso que tarda entre 3 a 4 días, que consiste en el traslado de los dólares a las taquillas de los operadores. Señores, esto es burocracia, qué lentitud, que se tarda en casi una semana en llevar los dólares a las casas operadoras. Entonces, con razón, va la gente a comprar sus dólares, sobre todo cuando sale con bombos y platillos en la prensa. Ya están vendiendo los dólares al menudeo. La gente se lanza y se encuentran, no hay dólares. Bueno, no, es que tenemos que agarrar y mandar a pedir lo que nos están pidiendo. Y eso se tarda tantos días y después se tardan tantos días en traernos los dólares. Caramba, señores. Eficiencia. Porque esto que está pasando con el CIMADI es ineficiente, hasta más no poder, parece sabotaje. ¿Quién maneja CIMADI? Debería rendir cuentas. ¿Quién maneja el CENCOEX? Señores, rindan cuentas, porque esto de verdad puede ser sabotaje a propósito, como también por gente ineficiente, por gente incapaz, por gente que no está a la altura. Y bueno, quien no está a la altura, se va. Pero metamos gente eficiente, gente comprometida y eficiente en las instituciones, porque miren el desastre que hay con la inflación calculada en un dólar paralelo y que se crea un CIMADI para resolver este rollo, y resulta que nace chueco con una traba burocrática de que es que se tardan una semana en asignar, en entregarle los dólares a las bancas y a las casas de cambio, por el amor de Dios. Eficiencia o nada, decía el comandante Chávez. Y esto lo tenemos que decir hasta el cansancio. Quien quiera leer la entrevista completa, ya fue tuiteada por la cuenta de Twitter @laventanaabierta y está colgada en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. También tendrán acceso a esta información por la página web www.correodelorinoco.gov.be. Y nos vamos a la pausa con, bueno, recordemos este homenaje al comandante Chávez con música llanera. Un artista que le gustaba mucho al comandante y un tema que no solamente le gustaba al comandante, que lo cantaba dentro de cómo cantaba el comandante muy bien, con mucho sentimiento, y que de verdad que es un tema hermosísimo de Eneas Perdomo, Lucerito de Millán. Lucerito de Millán, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Mira que vengo muy triste por los caminos del llano. Lucerito, lucerito, mira que voy a llorar. Como no quieres que llore, como no voy a llorar. Y el amor que yo tenía, yo no lo pude encontrar. Como no quieres que llore, como no voy a que yo tenía, yo no lo pude encontrar. Dicen que se fue muy lejos, que se fue con otro amor. Lucerito, lucerito, tengo herido el corazón. Por agua del río Arauca, en bongo se fue a viajar. Espumas me dicen que pronto me va a olvidar. Por aguas del río Arauca en bongo se fue a viajar. Y las espumas me dicen que pronto me va a olvidar. Y eso es lo que yo presiento. Y en mi desesperación voy dejando en mi cantar pedazos del corazón. Lucerito de Millano, dile que me has visto triste. Debajo de un guayabo también me has visto llorar. Lucerito de Millano, dile que me has visto triste. Que debajo de un guayabo también me has visto llorar. Y dile que me recuerde, que no me vaya a olvidar. Porque si llega a olvidarme, la pena me va a matar. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Extracto de la carta que Rosinés Chávez dedicó a su padre y máximo líder de la Revolución Bolivariana. Gran parte de ti nos acompaña día tras día. Tanto ejemplo, tantos consejos, tanto amor y tanta entrega no han sido en vano. ¿Cuánto tiempo va a doler? Me pregunto a diario. Y es allí cuando recuerdo agradecerle a Dios por todo el tiempo que te tuvimos y así me lleno de fuerzas para continuar. Confío en que hoy estás en un lugar donde no hay dolor, donde no hay enfermedad ni tristeza, donde tu alma ha conseguido un verdadero descanso. y sé que el haber compartido con nosotros muchas de tus angustias y preocupaciones ayudó a que pudieras conseguir la paz que tanto merecías. Gracias, papá. Gracias por quedarte como una lucecita cuando sentimos que no vemos el camino. Gracias por seguir brillando en la mirada de un niño y en la sonrisa de un abuelo. Gracias por habernos llenado de tantos recuerdos, muchos de ellos cargados de tantas de tus ocurrencias. Recuerdos que nos arrancan una sonrisa cuando a la vez sentimos una lágrima caer. Una y mil veces, gracias, papá. Día a día seguimos sintiendo esa fuerza que nos transmitías y que de alguna u otra manera sigues transmitiéndonos. El camino que queda por recorrer no es sencillo. Como personas, como familia y como país, pasaremos por altos y bajos. Pero seguiremos construyendo y luchando por esta hermosa patria a la que amaste tanto o más que a tu propia vida. Una vez más, gracias. Ahora entiendo perfectamente lo que un día expresaste. Cuando hay amor de verdad, uno se queda para siempre. Te amamos y recordamos. Tu pueblo, tu familia, tu Rosy. Dos años de la partida física del comandante Chávez. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Ay, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Para otra vida. 11, 6 minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchamos de Uruguay, 4 pesos de propina, no hay tiempo. Es cómico escuchar el reggaetón, ya no hay tiempo, che. Bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Darwin Infante, nuestro poeta, por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, amiga Enza, gracias por las flores que nos lanzaste a los hombres. Palabras como las tuyas son necesarias y estimulan mucho. También nos hacen falta ese tipo de halagos, besos y abrazos. Que es verdad que las mujeres nos han metido el caramelito de que somos las únicas y exclusivamente dadoras de vida para someternos. Pero para que una mujer pueda dar vida, necesita ser fecundada por un hombre. Así que tanto hombres como mujeres somos dadores de vida. Porque es privilegio y responsabilidad de los dos géneros por igual. Bueno, tenemos también mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Juan Guirola. Mujeres, ustedes merecen nuestros esfuerzos y poner a sus pies el mundo de felicidad que se han ganado. Nos dice también Javier Oliveros. Murió el águila arpía que tenía 40 años de encierro en el Parque del Este. Solo la muerte liberó a este animalito. Sí, señor. Dice Marlielis Quintero. Hola, Enza. Esta oposición nos impuso un bloqueo. Ellos tienen la economía saboteada por completo. Gobierno, eficiencia o nada. Sí, señor. Dice Paulín. Saludos. Toda esta situación que vivimos es una especie de corralito. O mejor, un bloqueo a medias. Sí, estamos viviendo, señores, estamos viviendo un bloqueo. Estamos viviendo un bloqueo. Lo que está pasando, lo que está pasando con las líneas aéreas, lo que está pasando con las divisas, lo que está haciendo la empresa privada, es un bloqueo desde adentro, es una especie de corralito y debemos de tenerlo claro. Y tener en cuenta que esto es una guerra y tenemos un gobierno responsable que está haciendo todos los esfuerzos para salir adelante. Aunque lamentablemente la ineficiencia de algunos de los sectores gerenciales, sectores medios y quizás uno que otro del alto gobierno hace más difícil esta tarea. Y bueno, y no debemos caer en la desesperanza ni en el desánimo. Tenemos que echar para adelante, señores. Ya tenemos el contacto que tenemos establecido. Perfecto. Mira, son las 10. Está bien, eso ya. Son las 10 y 8 minutos. Vamos a tratar de establecer contacto con el politólogo Antonio Blanco para hablar sobre los resultados de la visita de esta Comisión de la Unión de Naciones del Sur a nuestro país el pasado fin de semana. Ellos, bueno, vinieron aquí con una misión de resguardar, en cierta forma, la paz aquí en Venezuela a través del diálogo. Se reunió con el gobierno, vieron las pruebas del golpe de Estado, están convencidísimos que aquí se desmontó un golpe de Estado y que hay una intentona golpista. Se comprometió a hacerle un seguimiento al caso de las redes de distribución, ¿no? Porque también les presentaron pruebas fehacientes de que aquí hay una guerra económica. Entonces, bueno, van a echarle una supervisión a todo esto. Y también intentaron reunirse con la oposición. Iban a tener una reunión, o supuestamente tener una reunión, si no me equivoco, en la conferencia episcopal. Y bueno, parece que los opositores, pues totalmente cerrados al diálogo, cerrados al respeto. Y bueno, y como lo hicieron en su momento con el expresidente colombiano César Gaviria, dándole la patada a la mesa de negociación y acuerdo, pues aquí, bueno, en este caso ni siquiera quieren que se instale la mesa, ¿no? Sobre el tema de la presencia de la UNASUR este fin de semana para analizar en su lo que fue lo que ocurrió, sus consecuencias, ya tenemos en línea al politólogo Antonio Blanco. Bienvenido, Antonio, a La Ventana. Hola, buenos días a todos los que escuchan, que hasta ahora te sintonizan. Ok. Ciertamente, el tema de la UNASUR, no sé si me escuchas muy bien. Sí, ahora sí, al principio un poquitico entrecortado. Ajá. Ya. Bueno, sí, no, ciertamente, como tú bien dices, este organismo multilateral que fue creado, pues, para de alguna forma a los países de Sudamérica ante la amenaza imperialista norteamericana. Habría que hacer un análisis retrospectivo. Uh-huh. Acerca del contexto internacional en el que nace UNASUR. Una pregunta, ¿no? Antonio, ¿dónde tú estás ubicado? ¿Tienes un teléfono fijo? En este momento no. Ok. No, es que es un asunto de calidad de audio. Ok, perfecto. Vamos a tratar de ubicarte en un sitio donde tengas mejor señal. Ok. No sé si ya aquí me escuchas bien. Sí, sí, mucho mejor. Mucho mejor, perfecto. Sí, habría que conceptualizar el marco de contexto, haga redundancia, del escenario internacional en que nace UNASUR y el contexto internacional en que se encuentra Venezuela en este momento, uh-huh. y cómo ese contexto internacional viene a determinar las situaciones que se están dando en Venezuela. Estamos hablando de un imperio que tiene históricamente unos antecedentes de intervención, de injerencia en América Latina, ¿no? Para mantener y garantizar los intereses con respecto a los recursos naturales de esta parte del mundo. Esa situación viene a dar o viene dándose desde hace ya varios años. Solo que en este momento el mundo se está dando una pugna por la hegemonía global y eso viene ahora a desesperar a los Estados Unidos, que busca de forma desesperada ya un control total de los recursos naturales en Venezuela, utilizando por supuesto a sus operadores políticos internos. La UNASUR, como bien lo planteaba el presidente Chávez y así lo visoró, era parte pues de esa incansable trabajo que el presidente Chávez hizo para de alguna forma crear la unión, la unificación de estos países, la unión en la diversidad, ¿verdad? La UNASUR viene a jugar un papel muy importante en este contexto, en este escenario que tenemos nosotros político actual. Uh-huh. Ok, estamos conversando con Antonio Blanco, politólogo. Mira, ¿qué resultados le has visto a esta presencia de UNASUR el pasado fin de semana? ¿Qué resultados hacia la situación actual de Venezuela? Mira, ha sido muy positiva, muy positivo la visita del secretario general y de la delegación de UNASUR, puesto que han podido evidenciar, han podido observar de manera directa la situación, ¿no? que vive el país realmente. La forma como sectores de oposición que han venido utilizando esa máscara o esa posición de supuestos demócratas que juegan al respeto del Estado de Derecho, cómo han utilizado esa máscara para intentar dar un golpe de Estado en Venezuela, pero no solamente, no cualquier golpe de Estado, estamos hablando de un golpe de Estado con una gran característica ya injerencista por parte de la mayor potencia de la historia de este siglo. Entonces, ellos con su visita han podido evidenciar que ciertamente en Venezuela lo que hay es un gran proceso de golpe de Estado continuado, como lo hablábamos en la entrevista anterior de las semanas pasadas. Venezuela vive un proceso sistemático de desgaste social, de un proceso político que el pueblo se ha venido dando a través de casi 19 elecciones ganadas, pues, de manera transparente. Entonces, esa visita es muy positiva porque de alguna forma le hace un llamado de atención no solamente a sectores importantes a lo interno, sino también a actores internacionales que de alguna forma están siendo manipulados por las grandes cadenas de medios de comunicación que han venido ocultando la realidad en Venezuela. Uno de los anuncios que hizo el UNASUR es que iban a supervisar, ¿no? Y iban a supervisar todo lo que es la cadena de producción y distribución de alimentos, iban a ver que todos y cada uno de los eslabones, ¿no?, que participan dentro de esta guerra económica. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que pueda traer resultados positivos a vencer esta guerra que nos tiene sometida a la derecha, que todavía no se ha logrado derrotar? Sí, así es. Yo sí creo que va a tener resultados positivos, pero ese resultado positivo tiene que ir abrazado con conciencia de la masa popular. Uh-huh. Sí, porque el problema, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis en profundidad, el problema no está ya prácticamente en la oposición, porque estamos hablando de unos sectores políticos que están ahorita totalmente desarticulados, son sectores que no tienen un poder de convocatoria. Eso lo hemos podido ver en muchos de los eventos que han tratado de ellos movilizar gente. Entonces, estamos hablando de que es la conciencia del pueblo, es la eficiencia, en primer lugar, la eficiencia y la eficacia con la que el gobierno actúe, porque en sí es la percepción que tiene la gente sobre la gestión de su gobierno, lo que va a garantizar una defensa de este proceso revolucionario. Y estos sectores que están jugando a la desestabilización a través de un proceso sistemático de desgaste social, escondiendo la comida o tratando de arrodillar al pueblo, por medio de la alimentación, van a tener que echar para atrás sus ambiciones y su estrategia de desgaste para derrocar al gobierno. Entonces yo creo que la visita de UNASUR y estas supervisiones puntuales al sistema de abastecimiento, de distribución de los alimentos, es muy positiva. Porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Y es que a partir del año 2001, los Estados Unidos se propuso para su ambiciones hegemónicas global, una forma de, o una, vamos a decirlo así, una estrategia de agresión permanente sobre las naciones. Hay que recordar que las Torres Gemelas, el derrumbe de las Torres Gemelas sirvió como excusa para no solamente asumir un control total de la población a lo interno de los Estados Unidos, sino para aplicar de manera mucho más agresiva una política exterior injerencista en muchos países. Afecta, bueno, en el Medio Oriente todo el desastre que han hecho. Uh-huh. Pero en América Latina están aplicando mecanismos que van más dirigidos hacia el desgaste de la población. Operaciones, sí, lo que se ha denominado como guerra de cuarta y quinta generación. Si nosotros podemos hacer una analogía entre las acciones de los años 60 y las acciones que está aplicando ahora, en Venezuela pudiéramos estar hablando de que en Venezuela se está aplicando un bloqueo velado. Exactamente, de eso quería hablarte, porque dos usuarias nos acaban de tuitear en este momento. Una nos dice lo siguiente: hola ENSA, esta oposición nos impuso un bloqueo, ellos tienen la economía saboteada por completo, gobierno, eficiencia o nada. Y Paulín nos dice: saludos, toda esta situación que vivimos es una especie de corralito, o mejor, un bloqueo a medias. ¿Qué puedes decir? Así es que el pueblo es sabio. Yo he venido observando la situación. Cuando uno ve acciones que el gobierno, con todo el esfuerzo, viene aplicando para resolver el problema de los abastecimientos, y vemos que en cuestiones de semana, cada día, entonces se les complica más, o se abre un camino por un lado y se cierra por el otro, es que se están aplicando a nivel internacional grandes presiones a empresarios para que uno no invierta en Venezuela, uh-huh, a través del chantaje y todo eso. O sea, el presidente Maduro lo ha venido denunciando, y es que Venezuela está siendo perseguida a nivel mundial. Y bueno, chantajeada, eso no es ¿verdad? Mentira, eso no es mentira. Hay formas que el imperialismo utiliza para ahorcar a los países. El bloqueo a Cuba no es solamente un bloqueo de que los barcos no pueden entrar a Puerto Cubano, sino que ya los países que intentan algún tipo de negociación comercial con Cuba, ya de una vez les caen sanciones. Eso mismo se está aplicando aquí en Venezuela, solo que no hay un decreto ya explícito por parte de esta potencia de los Estados Unidos para bloquear a Venezuela, pero es un bloqueo velado. Y la única forma de nosotros poder hacerle frente a esta situación es que el pueblo se empodere de este proceso político. Pero un empoderamiento con conciencia política, que yo considero que hasta ahora ha venido demostrando una gran madurez y ha estado a la altura del momento histórico que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por este gracias, rato por que llamada. Hemos estado conversando, y estamos pendientes pues para una entrevista pues más a profundidad, presencial, que hay mucho, claro que sí. Hay mucho de qué hablar, de verdad. Muchísimas así gracias, Antonio. Gracias, Elsa, por la llamada, y bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Conversábamos con el politólogo Antonio Blanco, y bueno, bien interesante, y como reitera, ¿no? Reitera la inquietud de muchos, de algunos usuarios, que se dice, señores, aquí estamos viviendo un bloqueo económico, y vemos efectivamente cómo se está chantajeando también a empresarios para que no inviertan aquí en Venezuela. Mire, señores, somos la nueva Cuba. En estos días yo estaba hablando con alguien, y no por el asunto de la crisis, sino por el asunto de los ataques, ¿no? Que me decía un compañero aquí de trabajo, oye, es que hoy habla el Parlamento Europeo, nos están tirando desde todos los foros internacionales, bueno, lo que son los clásicos, ¿no? Bueno, que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, no sé qué. Y entonces, oye, y lo que dicen los medios de comunicación, y cómo mienten, y cómo dicen. Le dije, mira, tiene más de 50 años mintiendo sobre Cuba. Las mentiras que inventaron sobre Cuba, que también nos llegaban aquí, y muchos camaradas se lo creyó hasta que empezó la Revolución Bolivariana y vio otra realidad. Pero las mismas mentiras que decían de Cuba, y los mismos montajes mediáticos, y el mismo bloqueo económico que le han aplicado a Cuba durante 50 años, nos lo están aplicando a nosotros. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Y venceremos. Después de 50 años, Cuba está venciendo. Mientras Obama está tratando de torcernos el brazo, Cuba le terminó torciendo el brazo a los Estados Unidos. Porque un pueblo digno es un pueblo libre. Y cuando el pueblo se acostumbra a ser libre, no quiere que le vuelvan a montar la bota encima. Pero si estamos viviendo, pues una especie de bloqueo velado. Y lo vemos, ¿no? Vemos como muchas personas que tienen familiares fuera, por ejemplo, no pueden ir a visitar a sus familiares, ni sus familiares pueden venir porque no consiguen pasaje aéreo, porque están en unos precios exorbitantes. Pero los raspacupos, los conspiradores y los corruptos viajan todas las semanas. Uno no lo entiende. Y vemos cómo hay dificultad para otorgamiento de divisas, como también hay dificultad para que ingresen las cosas. Vemos cómo sabotea nuestra economía a través de las casas de Cúcuta. Entonces vemos una serie de cosas que efectivamente nos tienen sometidos a una especie de bloqueo. Pero vamos a vencer, venceremos. Ahí vemos, pasaron 50 años, pero ahí está. Cuba no solamente se recuperó económicamente sin que se le levantara el bloqueo, gracias a esta política multipolar, esta política internacional multipolar que promovió el comandante Chávez, a través también de la solidaridad, que esa misma solidaridad, eso que sembró el comandante Chávez, es lo que estamos recogiendo ahora, solidaridad y apoyo de la comunidad internacional, gracias al comandante Chávez. Amor con amor se paga, señores. Bueno, es tiempo de hacer una pausa. Y vamos a ir con un tema muy bonito de una agrupación cubana llamada Moneda Dura. Se llama Caminos Infinitos y está dedicada a las mujeres. Un tema muy bonito. Escúchenlo. Como los juramentos, es un espacio libre como los desiertos. Mi amor no sabe amarte con tantas palabras, y si he aprendido a amar es porque tú me amas. Tu imagen me acompaña más allá de mi suerte, tus manos me enseñaron a enfrentarme a la muerte. Te debo todo y nada es bastante si digo que lo que sé de amar lo he aprendido contigo. Voy a llenar mi espalda con tus miedos, tu culpa, para que te liberes de todos sus misterios y todos los secretos que gritan tus arrugas se vuelvan transparentes por tanto desvelo. Corre, déjate libre al viento y vive como si te dieran otro nacimiento. Déjame llevarte de domingo en brazos de una libertad que no conoces. Llegaré hasta los acertijos que guardas en tu pecho cuando no respondes. Calmar el dolor de siglos que llevas en tus huesos de nunca volar. Cazaré caminos infinitos para tus pies dormidos de no caminar.

Aço, aço, sol, são as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pá, pá, dá, pá, pá de barziza, zaza, ziza, aza, na, nhenha, anda, dede, anda, dede. Son las aguas de marzo cerrando el verano, la promesa de vida en el corazón. Esas son esas aguas de marzo que caen los 5 de marzo. Esa promesa de vida en nuestros corazones. 11:36 minutos, escuchamos Cariñito para el oído. Tema en lo personal me encanta. Tom Jobim y Elis Regina, Aguas de Marzo. Tremendo tema de ese grande. Esos grandes que fueron, Tom Jobim y Elis Regina. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice Guerrera 0707. Estimada, nos queda luchar con los bachaqueros, no es de gratis lo que nos hacen. Implosión interna. Dice Ruiz Burundanga, las protestas y las marchas de la oposición son fúnebres, siempre andan buscando muertos. Dice Carlos Arias, hola Enza, saludos de Los Ángeles, un beso grandote Carlos. ¿Por qué no suben los programas de BTV? No informar es contrarrevolución. Un abrazo grande. Y mira, no sé de verdad qué es lo que está pasando, que no están colgando los programas en Venezolana de Televisión. Eso es importantísimo para la gente que está en el exterior, porque sobre todo hay muchos venezolanos en el exterior que quieren estar informados, cualquier persona que quiere estar informada sobre Venezuela y entra a la página del canal del Estado y se encuentra con que no cuelgan los programas. ¿Qué está pasando en la página web? Realmente no lo sé. Nosotros somos emisora de radio dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, no dependemos del MINCI, así que no estamos al tanto de qué es lo que puede estar pasando en Venezolana de Televisión. Trataremos, ¿no?, con algún amigo o algún camarada que trabaje allá, pues hacerle llegar tu inquietud y averiguar qué es lo que está pasando por allí. Pero es necesario que se cuelguen los programas de Venezolana de Televisión, sobre todo los programas combativos como Zurda Conducta, Con el Mazo Dando, La Hojilla, Cayendo y Corriendo. Los deberían colgar en la página web, sobre todo estos programas que te desmontan toda una serie de mentiras que construyen alrededor de nuestra patria, mentiras y manipulaciones. Nos dice Contraloría Popular, arroba la ventana abierta, Bicipol, full de café y azúcar, Plaza Pérez Bonalde, Buhoneros del Hambre, el café 250 bolívares medio kilo, azúcar 60 y 70 bolívares el kilo. Señores, no les compren. El gobierno es eficiente y nosotros también les alimentamos el negocio si le estamos comprando los bachaqueros, vale. Yo puedo entender que alguna persona caiga en el chantaje de los bachaqueros. En el caso de una madre que se quedó sin pañales, no tiene pañales de tela y necesita urgente pañales para su muchacho. Eso yo lo puedo entender. O en el caso de la leche cuando se tiene niños pequeños. O en el caso de una mujer que le va a venir la menstruación y lo que tiene en su caso no tiene ni servilletas que ponerse. Eso lo puedo entender. Pero mira, vale, azúcar, café, este tipo de cosas. Mira, bueno, busquemos otras alternativas. Té, buscamos un café Venezuela, nos tomamos café de barra. Ah, bueno, que si te cobran tanto por una afeitadora, bueno, cremas depilatorias para las mujeres. Y en el caso de los hombres, ahora está de moda usar barba. Y mira que cada barbudo de un guapo. Bueno, es que como a mí me gustan los barbudos, pero desde chamita, pues mira, qué bello. O sea, una barba bien recortadita, bien cuidadita. Ay, ya. Déjame pensar en otras cosas que me estoy poniendo picarona. Bueno, revisamos otras informaciones y fíjense ustedes, ya que estamos hablando del tema de los bachaqueros, publica La Iguana que fueron bloqueadas 2.000 personas del sistema biométrico en el Zulia por bachaquear. Sí, señor, bloqueadas 2.000 personas del sistema biométrico en el Zulia por bachaquear. Entonces, como el micro que escuchábamos en el corte, ay, es que aquí no hay productos, no hay alimentos, no se importa, no se produce. Sí hay, lo que pasa es que se lo llevan todo para afuera. Uno fuera de las fronteras y otro fuera de los expendios de comida. Y por eso es que es necesario lo de las captahuellas. Y qué bueno que hoy empiezan a instalar las 20.000 captahuellas. Y nos imaginamos que, bueno, en cadenas públicas y unas privadas, que se ofrecieron voluntariamente a instalarla. Me imagino que serán las mismas que aplicaron la terminal de cédula. Unicasa, Plan Suárez, Central Bachaquero lo dudo mucho. Bueno, quién sabe, ¿no? ¿Qué otro supermercado? El Gama, ay, por Dios, podemos perder clientela porque la gente tan selecta que viene para acá no va a querer poner dedo en el captahuella. Bueno, ya veremos cuáles serán los que instalarán, pero tenemos que luchar contra el bachaqueo. Este bachaqueo apátrida y apolítico, porque el bachaquero no es... mira, el bachaquero no es, ay, que yo soy de oposición y estoy saboteando. No, el bachaquero es el vivo criollo que dice, ay, mi amor, se armó un limpio. Si por hacer la cola dos veces me pagan tanto, yo la hago. Ay, bueno, sí, porque bueno, total, estoy jubilada. O no hago nada. Bueno, los muchachos están en el colegio temprano, así que bueno, en las mañanas, en vez de estar aburrida en la casa viendo Venevisión Plus, los talk shows de Venevisión Plus, bueno, me voy al supermercado y me meto unos realitos para hacerme las uñas en la peluquería de la esquina. Así de sencillo. Solo están pendientes si van a tumbar un gobierno o no. Solo están pendientes del lucro. Y contra estos señores, hay que luchar. Y bueno, que tenemos que pagar justo por pecadores, que tenemos que asumir algunas medidas restrictivas, nos tocó. Pero la culpa no es del gobierno, la culpa es este poco de corruptos que hacen vida en el país. Porque los corruptos no son nada más los políticos o los de cuello blanco. Hay corrupción desde allá arriba hasta allá abajo. Hasta el muchachito que se copia en un examen es corrupto, porque eso es corrupción. Entonces, bueno, tenemos también que sanear, tenemos que adecentar al país, la moral del país. Bueno, bloqueado 1,000 personas en el sistema biométrico del Zulia por bachaqueras, esto lo publica la Iguana. Y fíjense ustedes, nada más estamos hablando, esto lo dijo el alcalde de Cabina, el de Cabimas, este viernes, que 2,000 personas fueron bloqueadas del sistema biométrico en el Zulia al constatarse que incurrían en bachaqueo de productos. El 31 de enero, la autoridad local señaló, al salir de una reunión con el secretario de Gobierno, Billy Gasca, que 4,000 personas serían suspendidas de este mecanismo. Hemos tenido una articulación con el secretario de Gobierno y con la sala situacional de Cabimas y Maracaibo y se han ido bloqueando y revisando esos casos. Ya se han bloqueado de estas 4,000, unas 2,000 personas en todo el Zulia. Comentó que verifican comentó que verifican si el comprador está incurso en el bachaqueo o si por extravío o pérdida otra persona ha tomado su cédula. Algunas personas han manifestado eso y hemos tomado correctivos. A otros les hemos comprobado que sí son bachaqueros, reiteró Bracho. Bueno, otras informaciones que les tenemos, bueno, les hablábamos en la media hora anterior sobre el balance, sobre los acuerdos alcanzados tras la visita de UNASUR, pues Delcy Rodríguez a lo largo del día ofrecerá este lunes un balance acerca de los encuentros sostenidos con la comisión de UNASUR, que estuvo de visita en el país el pasado viernes con la finalidad de reactivar el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición. En compañía de la ministra de Relaciones Exteriores estará el titular de la cartera de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, quien también hablará acerca de los acuerdos alcanzados en la novena cumbre de Petrocaribe. De la misma manera, se espera que en la rueda de prensa se toquen tópicos relacionados con las relaciones de Estados Unidos y Venezuela tras la adecuación de funcionarios diplomáticos de la embajada norteamericana que exigió el gobierno nacional, donde se instaba a hacer una reducción de personal a solo 17 representantes del país. Bueno, con respecto a las elecciones parlamentarias, pues ya el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene su instructivo para las primarias. El venidero domingo 22 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, se darán las asambleas consultivas en todas las regiones del país a los fines de escoger democráticamente los aspirantes a las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela y oficializar sus nombres tanto en actas como de manera electrónica para que toda la militancia revolucionaria conozca a sus respectivos candidatos con miras a las elecciones primarias de la revolución del próximo 21 de junio, para luego encarar las parlamentarias. En ese sentido, el Partido Socialista Unido de Venezuela ya tiene listo el instructivo para el proceso de escogencia. Dicho documento está colgado en la página web de esta organización política, www.psv.org.be, donde aparece el link para descargar el documento contentivo de 14 artículos, así como las actas de elección de aspirantes y el control de asistencia. El instructivo tiene como objetivo principal orientar a los aspirantes y militantes del partido mientras se realizan las asambleas desde el pasado sábado 7 hasta el 15 de marzo. En el texto queda bien definido que los jefes de las unidades de batalla Bolívar Chávez, UBC, están convocando a toda la militancia de la Tolda Roja a participar en el proceso de escogencia, en el cual les corresponde a los vicepresidentes territoriales y jefes de los círculos de lucha popular, CLP, verificar esa convocatoria dirigida a las bases. Así las cosas, entran en acción los jefes de patrullas sectoriales y de los CLP para apoyar a los jefes de las UBC. Corresponderá a los delegados del tercer congreso del PSUV de todo el país supervisar las respectivas asambleas según sea su región, donde intervienen todos los militantes debidamente identificados y registrados en las unidades de batalla. Así que bueno, ya pueden ir descargando el instructivo para las primarias. Por otro lado, ya que hablamos de primarias, pues tenemos que la MUD, ellos agarran, las primarias en los estados que no tengan, en estados que no sean muy importantes, que no tengan mucho real y que no tengamos así mucho chance que ganar. A los otros, pues vamos a poner a nuestros candidatos a dedo y vemos todo este mecanismo de querer poner a sus delincuentes y prófugos de la justicia como candidatos a la Asamblea Nacional para que así, con el manto de la inmunidad parlamentaria, pues liberarlos de las deudas pendientes que tienen con la justicia. Pero bueno, por lo menos en el caso de Leopoldo López le salió por el tiro de la culata porque por sus corruptelas está inhabilitado hasta el año 2016, así que Leopoldo no vas. Pero bueno, tratarán de hacerlo lo propio con María Corina, Ceballos y unas joyitas más, ¿no? Bueno, bien interesante esta nota que nos cuelga la Agencia Venezolana de Noticias. Está titulada Mesa de la Unidad Democrática pide una bola de billetes verdes a quienes quieran una curul de la derecha en la Asamblea Nacional. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elvis Amoroso, señaló este domingo que la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática está realizando reuniones privadas con representantes del sector económico del país con el objeto de vender las curules para el próximo periodo legislativo. Resulta que para poder ser un diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, usted debe pagar una bola de billetes verdes. Es la forma en la que ellos actúan. Son unos amorales, unos delincuentes, las mismas crápulas de siempre, están haciendo lo mismo que hicieron en 2009. Bueno, esto no lo digo yo, esto lo dijo el parlamentario en un contacto telefónico con el programa dominical Línea Informativa de la emisora 106.1 FM. Elvis Amoroso calificó como una estafa a sus propios militantes la decisión de la MUD sobre las elecciones primarias que solo realizarán en algunos circuitos del país mediante un acuerdo al estilo pacto de punto fijo. Ellos hicieron un paquete chileno a sus seguidores diciéndoles que iba a haber primarias. En realidad ellos tienen todo cuadrado y bien escogidos sus candidatos. Esas no son unas primarias. Es sin duda un acuerdo cogollérico en la que engañan a los pendejos, indicó el diputado. Los que hablan de democracia solo van a hacer elecciones entre 38 circuitos, mientras que el PSUV lo hará en los 87 circuitos de todo el país, señaló Amoroso. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional sostuvo que hay partidos de la derecha venezolana, como el caso de Causa R, que ha rechazado la imposición de Primero Justicia y Voluntad Popular. Han pedido, por ejemplo, primarias confiables, transparentes, francas, con nombre y apellido, no solamente en circuitos, sino también en las listas. Pero bueno, total, les dirán, ustedes se callan, ustedes son minoría, porque la MUD está conformado de muchos partidos minoritarios. No, pero bueno, ustedes son minoría, así que las cosas serán como nosotros, los del cogollo, decidimos. Bueno, vamos aquí a refrescar, ¿ok? Nos escribe Egle Flores. Hola, Ensa, el problema no está en comprar o dejar de comprar a los boneros, es falta de las autoridades que lo permiten. Sí, Egle, es verdad, pero todos somos responsables. Si algo deja de ser negocio, la gente lo deja de hacer. Si a la gente que te está vendiendo el café, el medio kilo de café en 250 bolos, la gente no se lo compra porque está caro y se le empieza a quedar el café, le va a ir bajando el precio. Y va a llegar un momento que se va a dejar de llevar el café porque no lo va a poder vender. Entonces yo no digo que la culpa es de los usuarios, de los consumidores, porque a veces siento que hay gente que agarra y le compra a los bachaqueros y cuando uno aconseja no hacerlo, brincan. ¡No! ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo me voy a dejar de tomar mi café? ¡No! ¿Cómo voy a andar con las patas pelúas? ¡No! ¡No vale! En ningún momento te estoy regañando ni te estoy increpando a ninguno de ustedes. Sencillamente vamos a aplicar aquí la lógica. Vamos a aplicar la lógica, como dice la comadre mía, la lógica barata que te viene en una cajita de Corflay, como decimos aquí, Conflay. Lógica barata. ¿Por qué la gente bachaquea? Porque revendiendo gana real. ¿Qué ocurre cuando las cosas no se venden? El dinero que invertiste lo perdiste. ¿La gente va a andar invirtiendo para perder? No. Ley de mercado, oferta y demanda. En un supermercado o en cualquier tienda tú ves, tú colocas algún precio. Si la gente lo compra, hay mucha demanda, ese producto tiende a subir. Porque, bueno, el que tenga más dinero es el que se lo lleva, es la competencia. Pero ¿qué ocurre cuando la gente no lo compra? Porque no tiene el dinero para comprarlo. Se va quedando frío. Hablemos de una tienda de ropa, de un vestido. Se va quedando frío, el vestido caro, y se va quedando frío y frío. ¿Dónde terminan esos vestidos que te costaban un dineral? Rematados en las rebajas. Porque si no, es pérdida. Lo mismo ocurre con el bachaqueo, señores. En la medida que la gente se esté agarrando a palo, puño y bofetá por el café, y mira que yo soy adicta al café, si yo no me tomo mi café negrito en las mañanas, estoy de mal humor todo el día. Lo digo. Pero mientras nos estemos agarrando a palo, puño y bofetá con el café, por el café o por un desodorante, y mira que he visto gente saliendo de los supermercados hasta con 15 desodorantes, y yo creo que casi todos los venezolanos, incluyéndome, ya tenemos desodorante para todo el año. Vamos a estar claros. Pero, mira, cuando dejemos de andarnos agarrando a golpes por los productos que tienen los buhoneros y decimos, no señor, no voy a comprar esto, este precio abusivo, y el bachaqueo deje de ser negocio, eso aunado a la eficiencia por parte del Estado, acabaremos con este fenómeno. Pero todos tenemos una cuota de responsabilidad. Entonces, si queremos tener la moral para exigirle al gobierno que sea eficiente, si queremos tener la moral para eso, apliquemos la fórmula nosotros, seamos eficientes nosotros también y dejemos de alimentar el negocio del bachaqueo. Como lo decía hace un rato, yo puedo entender la desesperación de una madre por los pañales de su hijo y no la critico porque le compré un bachaquero, es una rehén del bachaquero. Entiendo una madre que se preocupa por la leche de su muchacho. Entiendo una mujer que ante la llegada inminente de su menstruación no tiene nada que ponerse para cuando llegue ese momento y termina siendo rehén de un bachaquero. La entiendo y no la cuestiono. Todo lo contrario, la comprendo. O sea, mira, yo también, bebé, en esa situación también terminaría siendo rehén. Pero hay cosas por las cuales, oye, no caigamos en el chantaje. No caigamos en el chantaje del bachaquero. Porque no es nuestro amigo, es nuestro secuestrador. Nos están secuestrando los productos. Vamos a seguir enriqueciéndolo. Cuando el bachaqueo deje de ser lucrativo, irá desapareciendo. Son las 11:54 minutos. Es tiempo ya de despedir el programa. Gracias a todas y a todos por acompañarnos la mañana de hoy. Y bueno, nos despedimos pues con muchísimo cariño en los controles, Luigi Arloyo. Y cerrando la ventana, Enza García. Tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde. Y nos despedimos con Lu Vega y el Mambo número 5. Sabroso, chao. This is Mambo number 5. Store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna feel buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bad you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.